martes 13 para empezar. Manuel anda bien borracho y algo grave va a pasar. En una troca del año corría y corría sin parar. A su lado lleva a su hijo, que asustado se puso a llorar. Mala suerte, muchos dirán. Había un semáforo en rojo, no lo quiso respetar. Y en la esquina, Lupita y su hijo, la calle van a cruzar. La imprudencia de un borracho, un niño vino a matar. Y con tan poca vergüenza, todavía le fue a gritar. ¿Cuánto vale la vida de su hijo? Yo se la puedo pagar. El dinero que usted pida, lo podemos arreglar. Si tiene tanto dinero y la vida puede comprar, póngale precio a la del suyo y luego el mío me viene a pagar. Dios me ha regalado un hijo y usted lo vino a matar. Si piensa que con dinero la vida puede comprar, póngale precio al suyo y luego el mío me viene a pagar.